Cleopatrina, dulce intrépida, en las mañanas apresura los albores del corazón. Es bastante arraigada, sufre si no estamos los tres. No es el hogar, lo escribe Naguib Mahfouz, de donde ya no quieres escapar. ¿Por qué Paqui sale a cabajar cada mañana? Solo llor felicidad es cuando menos de la visión acaricia esos mapis mientras nos arroja juguetes a los pies. Mi Cleopatrina, dulce intrépida, en las mañanas apresura los albores del corazón. Es bastante arraigada, sufre si no estamos los tres. No es el hogar, lo escribe Naguib Mahfouz, de donde ya no quieres escapar. ¿Por qué papi sale a trabajar cada mañana? Su mayor felicidad es cuando vemos televisión, acaricia a sus papis mientras nos arroja juguetes a los pies. No es el hogar, lo escribe Naguib Mahfouz, de donde ya no quieres escapar. Es cuando vemos televisión, acaricia a sus papis mientras nos arroja juguetes a los pies. Cleopatrina, dulce intrépida, en las mañanas apresura los albores del corazón. Es bastante arraigada, sufre si no estamos los tres. No es el hogar, lo escribe Naguib Mahfouz, de donde ya no quieres escapar. Porque papi sale a trabajar cada mañana, su mayor felicidad es cuando vemos televisión, acaricia a sus papis y mientras nos arroja juguetes a los pies. Oh, mi Cleopatrina, dulce intrépida, en las mañanas apresura los albores del corazón. Es bastante arraigada, sufre si no estamos los tres. No es el hogar, lo escribe Naguib Mahfouz, de donde ya no quieres escapar. Porque papi sale a trabajar cada mañana, su mayor felicidad es cuando vemos televisión, acaricia a sus papis mientras nos arroja juguetes a los pies. Mayor felicidad es cuando vemos televisión, acaricia a sus papis mientras nos arroja juguetes a los pies. Yeah. No es el hogar, lo escribe Naguib Mahfouz, de donde ya no quieres escapar.